Las luchas de los trabajadores dan problemas a la comunidad. Rompen la asfixiante rutina obligatoria del resto de los trabajadores, especialmente taxistas y automovilistas, y de la sociedad toda. Obliga a todos a mirarlos un momento y nos interroga acerca de qué está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Por qué salen a las calles y las cortan? ¿Por qué esos ruidos? ¿Qué quieren? Buenas tardes, este es un nuevo programa de trabajadores, programa número 16, si no me equivoco. Estoy acá con la compañera Pilar, con nuestro invitado, el compañero Jorge Vázquez, que es trabajador telefónico, podríamos decir. Y bueno, hoy vamos a tocar un tema que es el 17 de octubre y el peronismo. Antes, como en todos los programas, tenemos que nombrar a nuestras compañeras ausentes. Mirta y Analía, que por diferentes motivos no pueden estar, y María del Carmen todavía no llegó. Pero, ¿te parece, Pilar, que comencemos con el noticiero laboral, sí, como todos no. los jueves? Como no, Mario. Antes vamos a recordar a nuestros oyentes que pueden comunicarse con nosotros. Ya saben que el micrófono del programa Trabajadores está abierto para todos aquellos vecinos y trabajadores que quieran venir a contarnos cómo les va en sus trabajos. Se pueden comunicar telefónicamente al 3530-5270. Y también pueden escucharnos online, si viven un poquito más allá de lo que es el lugar físico donde está nuestra radio, en la dirección www.radiosemilla.com.ar. Y si viven cerca de la Radio Semilla, que estamos en Estados Unidos 2957, pueden sintonizarnos por FM en la 106.5. Bueno, como comentaba Mario recién, hoy tenemos un muy interesante compañero invitado, así que vamos a tratar de sacarle el jugo en nuestro próximo bloque. Vamos a ir, como todos los programas, todos los jueves, al pequeño noticiero gremial de dos o tres, en este caso seis, siete noticias que nos parecen de las más importantes. Vamos a empezar con una noticia buena. Se acaba de formar la cooperativa LACAR. ¿Qué es esta cooperativa? Tiene una pequeña historia. Todos conocemos las famosas camperas, ¿no? Las camperas LACAR. Bueno, la empresa textil que hacía estas camperas quebró. Y el martes 4 de octubre, hace relativamente poco, el juez Federico Guerri declaró la quiebra de esta firma, que se llama Nostarco. Que ya dijimos que comercializaba la marca de camperas LACAR. Bueno, ese mismo día, los trabajadores, ni cortos ni perezosos, todos estos obreros despedidos, se autoconvocaron en la Alameda y conformaron una cooperativa de trabajo, que le pusieron LACAR. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la nueva ley de quiebras, conquistada luego de una dura lucha del movimiento de fábricas recuperadas, empresas recuperadas, etcétera, el juez debería darle prioridad a los trabajadores para que adquieran la compañía en quiebra con sus créditos laborales, es decir, con todo lo que les adeuda la empresa. Sin embargo, no ocurrió eso, ¿no? Contrariamente a lo que establece la ley, este juez, Guerri, resolvió rápidamente ordenar la subasta de todos los bienes de la empresa, sin base, en los próximos 10 días y al mejor postor. Esta insólita maniobra que favorecía, por supuesto, ¿a quién? A los propios amigos del patrón, para comprar por 2 pesos y apropiarse de los bienes, y de paso sacándose a 250 trabajadores de encima, que era el personal de trabajadores. Sería un vaciamiento lo que querían hacer. Exacto, un vaciamiento que querían, no, que lo hizo. Pero además, sin respetar la nueva ley que hay, que es que cuando existe una quiebra, al decretarse una quiebra, quien primero tienen la posibilidad de comprar la empresa y de quedarse trabajando son los trabajadores. Nuestro amigo quiere comentarnos. Sí, no, una algo. Pregunta, pero la ley establece que los trabajadores se tienen que presentar a pedirlo, o que de hecho se lo dan. Digo, el juez tiene que tomar en cuenta, claro, la ley, y por lo tanto no puede abrir la subasta sin, sin darle la primera prioridad. Porque ellos están ocupando la planta. Bueno, ¿qué hicieron ellos, por supuesto? Ah, vos bueno. te adelantás. No, digo, la otra pregunta estaba ligada con eso, porque al estar ocupando la planta es una forma de afirmar que quieren. Es lo que hicieron, lo que hicieron. No desde el primer día, pero ocuparon una parte e inmediatamente se dieron la tarea de formar la cooperativa, se autoconvocan ahí en la Alameda, sí. Forman la cooperativa y empiezan sus gestiones en el Ministerio de Trabajo, largas gestiones, y con la justicia. Bueno, finalmente el día martes fueron con otras organizaciones hasta las puertas del juzgado donde se iba a resolver esto, e ingresaron al hall con bombos y platillos hasta que lograron que la justicia comercial tomara cartas en el asunto y pasara por encima, por supuesto, el acuerdo para subasta que había dictaminado el anterior juez. Bueno, este patrón ya había sido denunciado en el año 2005 por tercerizar su producción en talleres con esclavos. Con trabajo esclavo. Exactamente. Bueno, también nos enteramos que este juez fue apartado de la causa, y bueno, es una buena noticia que estos los trabajadores puedan cooperativa mediante ponerse a trabajar como ellos querían. Están respaldados por otras organizaciones y además por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, ya arreglaron con ellos, que los va a asesorar y les va a dar un espacio en el Centro Demostrativo de Indumentaria, que está acá en Barracas, para poder darle un buen embrión al trabajo que ahora sí que van a necesitar. ¿Y dónde está ubicada la...? Bueno, la empresa, la fábrica, está en la calle Yerbal, en Villaluro. Ajá. Y además, este patrón cerró los 20 locales donde distribuía las famosas camperas, ¿no? Frente a este empresario vaciador, los trabajadores han logrado sacar su cooperativa y los felicitamos. Oye. Está bueno. También esta semana se movilizaron al centro de la capital, todos vienen por acá, los trabajadores de FATE. ¿Por qué motivos? Por dos motivos. Están pidiendo un 35% de aumento a su básico y están pidiendo una renovación de su convenio. Ellos dicen que con asambleas, paros y plebiscitos, los trabajadores de FATE rechazamos todas las propuestas por insuficiente. El secretario general de SUNNA, Pedro Guasiesco, debe apoyar el reclamo de los trabajadores de FATE. FATE debe seguir negociando para mejorar las ofertas. No a los descuentos extorsivos e ilegales, basta de prepotencia patronal. FATE es la empresa, por otro lado, debemos recordar, más condenada judicialmente por su política antisindical. Bueno, ellos dicen que con mucha gente y en asamblea hemos ratificado los reclamos votando acciones graduales. Está prevista entonces esta semana la marcha que tenían prevista para venir acá a Capital, al Obelisco precisamente. Sí, la sesional de FATE ahí en San Fernando, en un momento dado creo que la habían ganado una corriente contraria a la central donde está Pedro Guasiesco. ¿Se mantiene esto? Porque en ese momento la sesional tenía una participación activa en ese conflicto, pero digo, ¿se mantendrá esta relación? Sí, ¿no? La dirección sindical que tienen en Zona Norte es la misma que había a partir de hace cuatro o cinco años, y ellos no quedaron conforme con lo que se había cerrado para el conjunto de la empresa. Ellos en asamblea, como declaran, charlaron y votaron por un 35% de aumento, no por el 20 que les ofreció, 20 y tantos que le ofreció la empresa, y escalonado, porque está muy de moda eso de dar los aumentos escalonados. Prácticamente todo. Bueno, la otra noticia de esta semana que nos pareció interesante es una reunión para coordinar contra la criminalización de las protestas y los sindicatos. Esto a raíz de, por supuesto, los últimos acontecimiento sobre el encanamiento cuando metieron en la cárcel al Pollo Sobrero. A continuación, esta semana, entonces, ellos hacen un llamado a a distintas corrientes sindicales para ir charlando y conversando y poniéndose de acuerdo sobre qué medidas tomar para tomar la defensa de todos los trabajadores perseguidos por la justicia. Inclusive tienen varios puntos que vamos a sintetizarlos un poquito: libertad de los presos por luchar, Oñate, Petrolero en Santa Cruz, Olivera de Citraic y los que reclaman tierra en Jujuy, que todas las semanas se nos vuelven a poner en el tapete. El segundo punto es desprocesamiento, por supuesto, los delegados ferroviarios, del frigorífico Río Platense, de Pati, de Kraft, de la línea 60, Don Eley, de FATE, porque los trabajadores de FATE también han tenido problemas con la justicia por procesamiento de sus dirigentes, etcétera. Los del Teatro Colón, que también los hemos conocido, Hospital Garrahan, de Disco, de Jumbo, que también tienen procesamiento y que están dentro del gremio de comercio, de los de Disco y Jumbo. Bueno, y los demás, y los más de 6.000 procesados por luchar por nuestros derechos que existen en este país. Ese sería el segundo punto. Tercer punto, defensa irrestricta del derecho de los trabajadores a organizarse y a luchar del modo que crean necesario para defender los intereses comunes. Bueno, otro punto sería movilización coordinada ante cada una de las citaciones que realiza la justicia a delegados y activistas, lo que es muy interesante. Es decir, es muy distinto, supongo, que ir a la justicia a pelear por uno y con tus propios compañeros a, si tocan a uno o la justicia llama a uno, ir coordinado con todos los demás. Bueno, y una de las últimas resoluciones que ellos sacan es que el próximo 20 de octubre, que es el aniversario del primer año del asesinato de Mariano Ferreira, ellos convocan a una marcha y van a tener como eje en esa marcha la defensa y el desprocesamiento y la pelea contra la criminalización de la protesta obrera. Me parece que es bastante acertado y más que acertado es necesario. Sí. ¿Qué decís vos? No, que dado los que yo estoy casi seguro que se van a ver obligados a hacer después de las elecciones los sucesivos ajustes, porque eso de que se rompió con el fondo es como muchas cosas, una verdad media, y que una verdad media es una mentira media, ¿no? Entonces, para poder satisfacer las demandas, que le ponga un Club de París, ya tuvimos experiencias hace mucho tiempo nefastas con el Club de París, y para eso se ven obligados a hacer ajustes. Y los ajustes, aún con las conducciones a veces más flojas, van a provocar reclamos y le tienen que demostrar al sistema de que están en condiciones de controlarlo. Entonces todo esto, esos 6.000 que hay procesados, y bueno, en cualquier momento, según como venga a la mano, y pueden sacar para ensayar cosas como la de Sobrero, ¿no? Estaba pensando que uno de los logros de la movilización popular del año 2001, de la rebelión popular, fue de alguna manera frenar, digamos, los ajustes como lo veníamos viendo hasta ese momento. Habría que ver la reacción, si es que sucede nuevamente. Si es que vuelve a suceder. Este puntito lo vamos a ver, yo calculo que también lo vamos a relacionar mucho con el llamado que hay este sábado a la Jornada Mundial de Protesta, que es muy interesante, ¿no? Ha sido motivada también por lo que decías vos, ¿no? Los ajustes, el ajustazo, frente al ajustazo. El cuarto conflicto es un gremio que hace mucho tiempo que no nombramos, el gremio de correo. Han tenido despidos y han salido a cortar en Moreno. Han tenido 6 despidos y bueno, salieron a cortar la ruta a estos trabajadores pidiendo la reincorporación de sus compañeros. Y además denuncian que se está preparando 20 despidos más. La otra denuncia que hay, actividad, es del gremio bancario. Dicen los compañeros de la Comisión Gremial Interna del Banco Provincia, seccional Buenos Aires, informan y reclamo por la política de privatizaciones y tercerizaciones de tareas bancarias impuesta por el directorio del banco. Y en reclamo de esto y en denuncia, para poner, para hacerlo saber a la opinión pública, realizarán, o sea, realizaron, mejor dicho, ayer una radio abierta en Carlos Pellegrini y Bartolomé Mitre. ¿Por qué allí? Porque es allí donde está el edificio del famoso grupo Vapro, que es del banco. Este grupo económico, dicen los compañeros bancarios, tiene a su cargo el call center del Banco Provincia, con salarios y condiciones laborales arbitrarias para sus trabajadores, y que están muy lejos de asimilarse a las dispuestas por el convenio colectivo bancario. Es decir, como todos ellos están burlando lo que es el convenio, tercerizan y pagarán por otro convenio o mucho menos. Bueno, no obstante que estos compañeros que trabajan en este call center realizan tareas del ámbito bancario. Además, dicen ellos que estos trabajadores han hecho numerosas denuncias en el sindicato por malos tratos y condiciones de trabajo deplorables. Dicen además que el Banco Provincia está avanzando en la tercerización, tanto de las tareas de seguridad como de vigilancia y limpieza. ¿Cómo se parece Scioli a Macri, no? ¿Cómo se parece Scioli a Macri? Mirá vos. ¿Qué dice acá nuestro compañero invitado? Y sí, se parece tanto que un hermano de Scioli va como candidato ahí en la lista del PRO. Pero ese es una... Bueno, podría ser una anécdota. Sí. Es que si uno entra a escarbar, ¿cómo se parecen todos? ¿Qué? Porque yo creo que los intereses políticos de los trabajadores en este momento están esperando, como están esperando, como decía Escalabrini Ortiz, el hombre que está solo y espera. Ya vamos a meternos en debate de lleno y le vamos a dar el micrófono acá, bueno, para que usted se explaye en la historia del movimiento obrero de los últimos 60, 70 años, ¿no? Sí. Pero de a poco. Siguiendo con la denuncia que tienen los compañeros del Banco Provincia, nosotros muchas veces hemos tenido invitadas aquí en este programa a los compañeros de los call centers que denuncian una otra vez que los tienen bajo el convenio de comercio y sin embargo desarrollan actividades en distintas, como ser en IBM, tuvimos una compañera. Sí. En ese mismo lugar funciona, el call center debe ser el mismo, pero en un momento dado estuvieron haciendo trabajo para Telefónica y todavía como gremio, activista del gremio telefónico, porque se reivindicaba esa actividad dentro del convenio y demás, hubo movidas ahí, pero que desgraciadamente no tuvieron mucho eco. O sea, la política tercerista permite que después, bueno, ahora estén con el Banco Provincia y mañana estarán con otro y demás. Bueno, los compañeros bancarios peleando contra la tercerización de estas actividades, bueno, ante la falta de respuesta de sus propios de jefatura del banco, han decidido dar trascendencia pública al conflicto organizando esta radio abierta que recién comentábamos, ¿no? Bueno, la otra noticia que también es reiterativa, la pelea por las tierras en Jujuy, ¿no? Que ya desde mes y medio, dos meses, que fue la gran movida y el asesinato de cuatro compañeros. El día miércoles 12 de octubre, justamente ayer, hicieron un acampe, vinieron hasta Buenos Aires para que sus reclamos sean más directamente escuchados, un grupo de estos compañeros autoconvocados. Y ellos dicen, nos quieren imponer toda clase de aprietes para que volvamos a Jujuy. Y sufrieron una represión ayer, no sé si ustedes la vieron, pero fue una represión importante con esas mangueras y esa agua sucia y gases pimienta. Bueno, tras la represión que sufrieron los manifestantes jujeños y demás gente que en ese momento se solidarizaba con ellos, con la causa por la entrega efectiva de, por la causa, estaban peleando por la, vienen a pelear la entrega efectiva que se había prometido, uno de los de estos voceros explica la importancia que el reclamo llegue y se escuche en la capital federal. ¿Por qué? Porque en la provincia de ellos, en Jujuy, las condiciones de censura y violencia que les propinan las autoridades es muy fuerte, es muy importante. Simultáneamente, los manifestantes en Jujuy, había un grupo acá de sus delegados y otro grupo en Jujuy también manifestantes, cercaron en la tarde de ayer la Casa de Gobierno para impedir la salida del gobernador hasta que no dé soluciones. Bueno, hubo represión aquí y allá y detenidos. Ellos vinieron hasta Buenos Aires a acampar 23 voceros de Jujuy. Y estos voceros son parte de otros grupos que son en total unos 80. Pero, ¿qué pasa? Cuando vinieron los 23, 12, 13 tuvieron que volverse inmediatamente porque los empezaron a hostigar. Ellos están en sus asentamientos donde están peleando para que se les dé la vivienda y la propiedad, y tuvieron que volverse inmediatamente a Jujuy. Así que quedaron solo 10 voceros. Enterado de eso, seguramente las fuerzas represivas reprimieron. Bueno, el otro punto que teníamos nosotros es el famoso lucha que tienen los docentes, que nosotros habíamos charlado la semana pasada, que es por la eliminación que pretende el amigo Macri de las juntas de clasificación, ¿no? Ellos hicieron un paro bastante exitoso, una marcha bastante exitosa la semana pasada, y con eso consiguieron que hacer retroceder el proyecto que se presentaba, pero retrocedió no a cero, sino que retrocedió para ser vuelto a discutir, agregar y poner. Bueno, los sindicatos, el informe de la reunión del 6 del 10 de todos los sindicatos, de todos los sindicatos docentes, comenta ADEMIS, que es uno de los 17 sindicatos de profesores de la capital, bueno, que participó en la reunión con todos los otros sindicatos para acordar una forma unitaria de continuar el plan de acción frente a la arremetida del macrismo contra el estatuto del docente. Bueno, en una ronda de intervenciones referida al balance de la jornada, por supuesto, todos concordaron de que había sido muy exitoso y que la presencia de los docentes en la calle y la adhesión al paro había sido el motivo por el cual los legisladores macristas, junto a sus posibles aliados, no habían podido avanzar tan cómodamente como ellos pretendían. Bueno, ellos expresaron que para la continuidad del reclamo y ante los posibles escenarios que se podían volver a dar en semanas siguientes, era conveniente realizar por escrito un pedido de reapertura de la mesa de condiciones laborales y sanitarias y salariales, perdón, que el Ministerio de Educación suspendió el viernes pasado. Pedían volver a charlar con el gobierno en la mesa de las famosas condiciones laborales y salariales. Ademes además hace otro planteo, que ellos piensan que es necesario un paro la semana próxima para darle continuidad a la lucha que se inició la semana anterior, y que es muy importante profundizar las medidas, y que en la escuela, en las escuelas, haya discusión y decisión y voto para resolver las medidas a seguir. Por lo tanto, ellos resuelven, me refiero a uno de los sindicatos, ¿no?, impulsar asambleas por escuela y distrito para informar el estado de la situación y recibir el mandato de los compañeros de las escuelas, ¿no? Promover acciones de propaganda y convocar a una asamblea abierta que se supone que se estaría llevando a cabo hoy, el jueves, en la escuela número 3 en Rivadavia y Campichuelo. Para plebiscitar la propuesta de ADEMIS y después, digamos, hacer consulta al resto de los sindicatos. Y en ese sentido, discutir la necesidad de un paro de 48 horas para la semana que se inicia el 17 de octubre. Es decir, ellos han tenido, podemos decir que han tenido una victoria en el primer round, pero que la pelea no se termina, ¿no? Sí, la dificultad de que son 17 organizaciones, ¿no? Y bueno, esperemos que se pueda dar la lucha unitaria, porque ahí algunas de esas organizaciones tienen legisladores y se sabe más o menos qué actitud asumieron, porque esto creo que se iba a discutir o no. Creo que ese era un planteo, ¿no? Que querían que no saliera por una ordenanza o decreto, sino que tratarlo en la legislatura, ¿no? Ahí hay varios de UTE y de sí, ellos de CTA, mismos tienen la CTA opositora también tiene legisladores. Legisladores, sí. Allí. Ahora supongo, seguramente que la fortaleza de la pelea la van a tener que conseguir en la escuela por escuela, claro. E inclusive incluyendo estudiantes y padres. Y sí. Hay un buen movimiento secundario que podría jugar. Que podemos, nosotros queríamos invitar también próximamente a docentes y gente ligada a la educación, porque veíamos que toca más allá, ¿no?, del problema puntual. Se estaba tocando la educación en general. Y sería muy interesante abrir ese debate y discutirlo bien, porque vienen por más, ¿no? Como alguien comentaba, el fracasado proyecto de la educación en Chile es fracasado para la educación, pero es muy exitoso en cuanto a los beneficios que deja para las empresas. Entonces siempre va a haber intentos y seguirá. Bueno, y por último, que lo que tenía que ver con lo que charlábamos recién del FMI y demás, el día 15, es decir, el sábado, está el llamado, famoso llamado a los indignados del mundo, ¿no? Ajá. Es muy interesante. Además comentábamos que en el famoso acampe de Nueva York estaban en Wall Street, estaban tomando parte, ¿no, Mario? Algunos sindicatos, grupos de trabajadores, ¿no? En el acampe tenemos una nota que salió sobre el movimiento obrero en Wall Street y, por ejemplo, se informó que la Unión de Trabajadores del Transporte votó apoyar y proveer de alimentos y servicios al movimiento que ocupa Wall Street. El portavoz de esta Unión de Trabajadores del Transporte dijo, se ha aprobado una moción de apoyo a los objetivos de la protesta. No sé por qué hemos tardado tanto en hacerlo. Más vale tarde que nunca. El sindicato dice que ahora prepara una movilización para marchar al Parque Sukhoti, que es el lugar donde se están acampando. Y que ahora ellos lo han bautizado como Libertad, ¿no? También la Asociación de Porteros de la Ciudad, la de los Guardas de Seguridad y la de los Trabajadores de Mantenimiento hacen causa común con la ocupación. Y profesores, también afiliados a un sindicato que se llama Professional Staff Congress, están organizando una manifestación contra los abusos policiales durante la tarde del viernes, donde hubo represión hacia los manifestantes. La Federación de Empleados Públicos de Ámbito Nacional acaban de rechazar una propuesta que le hacía el gobierno de la ciudad de Nueva York, que hubiera suspendido despidos a expensas de una subida del seguro médico y de la congelación de salario. El presidente de esta federación dice que los sacrificios eran enormes y los trabajadores dijeron que ya no tragaban más. Es muy interesante, ¿no? Todos hemos visto en la televisión esa cantidad de gente que poquito a poco. Y lo otro es que no es solo de un lugar, sino que se ha ido extendiendo. Conocemos la de Madrid, la de Italia, de Francia, Canadá, Nueva York. No solo Nueva York, hay muchas ciudades, hasta en la elegantísima Boston, también hay grupos de indignados. Sí, la nota culmina diciendo que la ocupación representa también el imparable resentimiento de todos los sectores de la sociedad, de todos nosotros, que estamos siendo machacados por los magnates empresariales y, para más escarnio, por nuestros propios representantes elegidos. No todo el mundo vino a Wall Street sabiendo exactamente lo que quería, pero todo el mundo que está ahora allí sabe que ya ha conseguido bastante y que no están solos. Es una nota que fue realizada por una colega de un sitio que se llama Alternet y se llama la colega Michelle Chen. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que en Norteamérica, a pesar de esa supuesta fama del lugar de la democracia y demás, es verdad, pero de la democracia de los que tienen plata. Y por otro lado también, yo he escuchado varias veces

Escuchamos recién el tema La Balacera del grupo uruguayo Cuatro Pesos de Propina. Y bueno, vamos a comenzar mientras llega nuestra compañera María del Carmen. Atrasada. Y en la operación técnica, que no lo nombramos, está el compañero Adrián. Vamos a comenzar a charlar con Jorge Vázquez, un compañero telefónico. Y bueno, el tema en cuestión sería el 17 de octubre y el peronismo. Yo la primera pregunta que quería realizarte, Jorge, es si nos podías hacer un panorama de, en esa fecha, digamos, o antes, de en ese periodo, digamos, en el 45, antes de la llegada de Perón a la Secretaría de Trabajo, cómo estaba organizado así, a grandes rasgos, el movimiento obrero, y qué cambios hubo a partir de la llegada de Perón, o qué relación hubo entre el movimiento obrero y Perón cuando llega a la Secretaría de Trabajo. Sí, el grado de sindicalización o de organización de las organizaciones gremiales tuvo a partir del 45 un desarrollo, como dicen ahora, espectacular. Pero eso no eliminaba la lucha de clases, o sea, tuvo la lucha desde la Patagonia rebelde o trágica, según. Y mismo en la década del 30 hubo grandes huelgas, en un momento casi paralizado el país, pero evidentemente no había una expresión política, porque en sí el hombre común, el trabajador común, la masa, lo que se dice masa, votaba por los radicales, cuando lo dejaban, porque también los proscribían, había golpes y eso. Yo existía la CGT para seguir una vieja tradición, a veces había dos CGT y después se unificaban, pero era, está bien, después nosotros conocimos formas de burocracia que es cómo actuaban ahí, aun con limitaciones. No sé si podía calificarlos también de burócratas, ¿no? Pero evidentemente desde lo político faltaba una expresión, ¿no? Y también cambió radicalmente por la gran expansión industrial, un poco por las consecuencias de la guerra y por todo lo que después se desarrolló, ¿no? Así que eso también tuvo base como para hacerlo distinto. Y el rol, bueno, si empezamos a hablar del 17 y si no, hablamos después, ¿no? Sí, bueno, mientras te escuchaba charlar, Jorge, me acordaba de contarles un poco a nuestros oyentes por qué te invitamos, por qué lo elegimos a Jorge Vázquez. Bueno, él es un militante sindical de muchísimos años en el gremio telefónico, aunque ya ahora está jubilado, ¿no? ¿No, Jorge? Sí, bueno, pero cuando me hicieron hace 8 años, ¿no?, que los compañeros de trabajo me hicieron la despedida, eso que es una, yo creo que habría que poner otro nombre. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que seguimos siendo es trabajadores, y que la relación de dependencia la tenemos con el Estado, que hasta ese momento retuvo parte de nuestro salario para formar el fondo, para que a partir de cierta edad no tengamos necesidad de seguir trabajando. O sea, que la relación de dependencia la tenemos con el Estado. Entonces, en mi caso especial, cuando los compañeros ahí nos juntamos, yo dije que me jubilaba de Telecom, no vaya, estaba en Entel, después Telecom, pero no me jubilaba como telefónico y menos de la lucha. Así que sigo en seguís vigente, sí. Seguís vigente. Y además, bueno, nosotros, además Jorge es participante en el documental Los Resistentes, de Alejandro Fernández Mouhán. Y por eso también lo queríamos tener acá con nosotros, es decir, para charlar mucho del pasado del movimiento obrero argentino, y dentro de ese pasado, digamos, como un compañero de lucha. Sí, el documental Los Resistentes hace referencia justamente a la resistencia que muchos militantes realizaron a partir del golpe del 55, ¿no?, al peronismo. Sí, nos juntamos, nos veíamos un grupo de compañeros que habíamos tenido mucho que ver en distintas etapas de la resistencia, y fundamentalmente la mayoría de los que estamos ahí, como el núcleo que trabajó por la realización de la película, habíamos tenido que ver con una experiencia que se llamaba construir la alternativa independiente de los trabajadores, y organizamos lo que nosotros llamamos peronismo de base, o sea, priorizando las tareas en los lugares de trabajo, ¿no? Y con los compañeros. Pero de eso, en todo caso, después se puede desarrollar más. Bueno, para tomar esto, tomamos lo de el principio de la resistencia, tratando de más o menos hasta los 60 y pico, porque consideramos que hubo distintas etapas, y sobre todo a partir de Onganía se abre una instancia nueva, ¿no? O sea, como hilo conductor, la resistencia ante los que nos perjudicaba y tratando de mantener o incrementar conquistas, no, ese está siempre presente, ¿no? Entonces tomamos hasta ahí. Y bueno, la experiencia, bueno, fue buena, seguimos, porque nos permite pasar la película y de reflexionar con cosas que siempre en los debates que se hacen, bueno, es inevitable tratar algunas relaciones con lo que está pasando ahora, ¿no? Decime, Jorge, cuando ustedes van a hacer las charlas sobre la película y demás, ¿hay participación de jóvenes o son todos veteranos de otras guerras? Tuvimos de todo. La mayoría de los lugares que lo pidieron son lugares que de alguna manera están ligadas al aparato oficial. Pero lo que notamos, porque en algunas partes hay críticas hacia también a lo que está pasando ahora, lo que notamos como una diferencia entre lo que podría ser la base de esos lugares y los referentes. O sea, hay mucha recepción en la base y los referentes que dicen que sí, que en general coinciden, pero de que muchas de las críticas de lo que está pasando hay que hacerlas hacia adentro para no favorecer a la derecha. Pero hemos estado en el Consejo del Partido Justicialista de La Plata, estuvimos en Pergamino también, y hace poco en la Universidad de Lanús, hemos dado también hasta en un local del MCT, para tener en cuenta, con unos compañeros de una agrupación Agustín Tosco de Lanús, donde organizada por compañeros de la fábrica Tenaris de Techín. O sea, la recepción... ¿Tenaris de Techín? Sí. Justamente aquí, hace un par de semanas, tuvimos en tres oportunidades a compañeros de acá, de SIAT. Sí. Sí, y a nosotros son los mismos, porque Isabel les hizo... una compañera conocida, bueno, o sea, se puede... que les hizo un trabajo para la comisión interna. Y yo los conocí porque fueron a ver la película cuando estaban en el Malva, y después lo encontré en una marcha y organizamos. Y ahí te invitaron. Y como una anécdota, pero que marca la diferencia que hay, uno de los compañeros manifestó después de ver la película que una de las cosas que él estaba muy afectado y que le daba mucha bronca, es que porque ellos en ese momento estaban mantenidos por plata que el ANSES le adelantaba a Techín para no suspender ni echar trabajadores. Sí, el plan ese que salió durante la crisis del 2008-2009, sí, para que no haya despidos, digamos, muchas empresas esos fondos como para no despedir trabajadores. Sí, la plata que las AFJP, a través de acciones y demás, no sé qué, se lo daba a las empresas, ahora se lo da al ANSES. Pero los compañeros lo vivían como una cosa mala, porque estaban diciendo que eso es plata que es de los jubilados, para lograr ese 82%. O sea, lo positivo es que me parece que falta justamente el gran debate hacia abajo, hacia el común, el que no, en este momento no es representado por nadie, ¿no? Jorge, a propósito de abajo y común, nosotros, el tema está muy apasionante y por ahí nos vamos por aquí o por allá. quisiéramos volver a retomar el 17 de octubre. ¿Qué te parece a vos? Por supuesto que el 17 de octubre, en esa época vos eras un niño. Sí. Pero te vamos a preguntar igualmente, ¿qué te parece o cuál es tu opinión de qué fue el 17 de octubre y los sucesivos 17 de octubre para el movimiento obrero argentino? ¿Y por qué te parece lo que te parece, no? Sí, y después, sí. Digamos, ¿qué te parece el 17 de octubre hoy? Ajá. Digamos un poco que nos pintes tu opinión de lo que ha sido. Sí, comenzando por el primer 17 de octubre, por decirlo de alguna manera. Sí. Yo soy de acá, cerca, de Flores Sud. El 17, el del 45, yo tenía 8 años. El recuerdo que me queda es que, bueno, los vecinos hablaban de lo que estaba pasando en la Plaza de Mayo. Yo salía ahí a la vuelta, pasaba una línea de tranvía y había, no sé, 2 o 3 tranvías parados ahí. Todo comentaba que los que manejaban lo habían dejado. ¿Estaban parados los tranvías? Porque cuando se largó lo de la huelga general, parece que lo largaron y se abandonaron. Pero algunos, porque no era muy difícil manejar el tranvía, algunos de los que estaban ahí, que se empezaron a amontonar, bueno, lo manejaron y empezaron, no sé, arrimándose hasta, supongo, hasta ese lugar. Ese fue el primero. El primero, ahora, ¿qué escuchaba yo? Y bueno, algunas cosas empecé más bien, que recuerdo son un poquito después, porque con el barrio, un barrio de trabajadores, así que las conversaciones. Perdón, la esquina, ¿qué barrio no? Flores Sud. Varela, la parte, como digamos, centro comercial, es lo que ahora se llama Eva Perón y Varela, cerca del cementerio y eso. Y bueno, los comentarios eran todos refiriéndose a cómo habían vivido la cosa en la década del 30, ¿no? Y sobre todo, que esa, tanto que hablan de los medios, toda la fortaleza, porque la CGT en sí, como organismo, estuvo discutiendo y dudando y terminó decretando el paro para el 18 de octubre. Y ya había gente, sobre todo en La Plata, ocupando las calles y demás. Ahí estaba, en Berisso, estaba Cipriano Reyes, ¿no? Sí, para que tengan una idea, Cipriano Reyes, cómo se fortalece y se hace popular y con representación, fue por esa política que empezó a desarrollar Perón desde la Secretaría de Trabajo, de que iba como llamando y venían a trabajadores con problemas y se iban solucionando algunas con normas legales que estaban hace rato pero no se cumplían, llamando a las empresas o tratando de solucionar. O sea, iban encontrando por el costado de los sindicatos, que los sindicatos en sí, además, que no era muy poco el nivel de afiliación y demás, iban encontrando soluciones. Y eso, de boca en boca, se iba llevando al barrio, al lugar de trabajo y demás. Quiere decir que acá no había problema que los diarios estuviesen en contra, ni que estaban. Clarín recién empezaba a salir, empezó en agosto del 45, y como para hacer honor a todo lo que fue su historia, arrancó como anti, ¿no?, furioso a eso que se estaba desarrollando. Después, cuando ganó las elecciones, ya se convirtió en oficialista. Hasta el 16 de septiembre era oficialista, después fue el peor de todo en cuanto a crítica. Bueno, está bien la historia de Clarín. Pero sin esos medios se logró una movilización popular, y hasta sin lo más orgánico. Pero ahí mismo ya estaba, a nivel de trabajadores, en los lugares de trabajo, comisiones internas, que es otra cosa que empezó a tener importancia a partir de ahí, a lograr lo que se logró. ¿Por qué iban? Hay un compañero en la película que, reflexionando sobre esto, dice que falta todavía, Sena es el compañero, es ferroviario, de mi edad, también jubilado, pero jubilado de no jubilado de la actividad, dice que ahí se produjo un fenómeno que todavía no está suficientemente analizado, como toda esa masa de fundamentalmente de trabajadores había ido o sin una identidad política o como radicales y los que habían activado como anarquistas, socialistas y demás, y ahí en la plaza se vuelven lo que después se empezó a llamar peronistas. Pero ¿y qué interpretación haces de por qué llegaron, digamos, ante la detención de Perón, por qué se movilizaron a la plaza? Porque estaban viviendo algo impensado, y dicho, yo se lo escuché así a los que habían vivido lo anterior, era de que fuese posible que, por un lado, cosas que les habían dicho, sobre todo el Partido Socialista, y también el radicalismo, porque en la etapa Irigoyen alguna legislación también hubo, pero que ellos en su vida no lo veían. Había una famosa ley de la silla, pero que no la respetaba nadie. Había, y otras cosas nuevas, ¿no? Y fundamentalmente, hay tal Villaflor, que es tío de Azucena y eso, que él era, no me acuerdo ahora bien de qué gremio, pero fue uno de los organizadores, a tal punto era luchador que lo nombraron, después de eso lo nombraron, vendría a ser algo así como un interventor en la Municipalidad de Avellaneda, y se produjo un conflicto ahí, 45, 46, y él como intendente se adhirió al paro, lo sacaron, ¿no? Porque se suponía que no tenía que adherirse al paro. Bueno, él la reflexión, una de las reflexiones que había es que era ver, se empezaban a sentirse como dignificados, porque hasta era posible discutirle a los patrones, pararle la mano cuando con el insulto, en lo respecto, y verse fuertes, o sea, no que eso significaba inmediatamente el despido y lo que eso significaba, además de otras medidas, ¿no? Otras medidas que se iban implementando. Hubo una que fue muy criticada en su momento, pero que para el trabajador común, o sea, la base, la masa esa que todavía no está muy definida, porque a veces en la masa entran de colado algunos sectores sociales que tienen intereses puestos en otro lado, ¿no? Pequeños industriales y demás. ¿Qué fue una famosa ley de alquileres? Eso fue antes del 45, que suspendía los desalojos y congelaba los precios de los alquileres. Eso, a todos esos ahorristas, la mayoría simpatizantes radicales o del tradicional Partido Socialista, le movió el piso, porque como la mayoría no se jubilaba, que esa es otra cosa también de esa, veían en tener en la misma casa algunos, o hacer otra casa y tener inquilino una forma de tener algo. Pero eran salvajes cuando se atrasaba, hubo huelga de inquilinos al principio del siglo. Y bueno, y esa ley, ¿para qué? ¿Qué sentido tenía? Por un lado, parar la mano para que toda esa reactivación industrial y demás diera algo. Pero fundamentalmente, para los planes de vivienda que vinieron después, que era el Estado el que los hacía. ¿La ley esa fue promovida por Perón? Sí, Perón ya estaba formando parte de todo ese grupo que estaba empujando por esto, pero el presidente era Ramírez en ese momento, que hasta había un cantito referido a que Ramírez había bajado los alquileres, ¿no? Como agradeciéndole a Ramírez que bajó los alquileres. Y referido a eso, al tema de vivienda y el escándalo que vemos ahora, y eso, aunque Schocklender o Mercedes, ¿cómo se llama? La de allá, Milagro Sala y todo eso, sean las personas más honestas del mundo, es una actividad privada en relación con empresas que, quedándose con la plusvalía de esos trabajadores que trabajan por planes que están por debajo de los convenios, con eso nada más, se llenan de guita, sin necesidad de tocar un mango, que además hay otra forma. Bueno, muy interesante todo lo que nos estás contando, vamos y venimos, como es el estilo, no, acá del compañero. Yo, porque a veces lo que es muy interesante también para nosotros, que vayas y vengas, vamos al pasado y venimos al futuro. Ahora Adrián nos está pidiendo un tema y seguimos charlando a partir del 17 de octubre. Bueno, sí, hay más cosas, qué sé yo. Igualito que otros tantos, de niño aprendí a sudar. No conocí las escuelas, ni supe lo que es jugar. Me sacaban de la cama por la mañana temprano, y al ladito de albañil, el más bitter y tornero. Pucha, que sería bueno haber tenido instrucción, porque de todo elemento el hombre es un creador. Construyo un camino, le pongo sabor al vino, le saco un mito a la fábrica, voy al fondo de la tierra y conquisto las alturas, camino por las estrellas y hago surco a la espesura. Aprendí el vocabulario del amo, dueño y patrón, me mataron tantas veces por levantarles la voz. Pero del suelo me paro porque me prestan las manos, porque ahora no estoy solo, porque ahora somos tantos. Estamos plantando las semillas para que crezca la radio. Plantá tu voz también. Radio Semilla, 106.5. Sí, te quería preguntar, bueno, saludo a los oyentes, porque yo llegué tarde por un problema y bueno, buenas tardes a todos. Y ahora sí, te pregunto, en el 17 de octubre, ¿cómo fue la cosa? Porque, digamos, por un lado, algo que te había preguntado Pilar sobre el tema de Cipriano Reyes, que bueno, juntó a la gente en la zona de Berisso, en los frigoríficos y todo eso, y venían hacia Buenos Aires, ¿no? Porque Perón estaba preso en la isla Martín García. Sí. Pero no solamente la gente de Berisso y Cipriano Reyes, porque digamos, ¿qué pasaba con la gente de las otras fábricas, de todas las fábricas del Gran Buenos Aires, de la zona sur, del Doro, que era uno de los lugares donde más fábricas sí había, ¿no? ¿Cómo reaccionaron los obreros ante cuando se enteran de que hay gente que está yendo para la Plaza de Mayo? Bueno, la reacción, lo que pasa que no fue un hecho mágico. Había una cosa que venía de alguna manera estructurándose, porque todas estas conquistas y todas estas cosas que se iban logrando iban llegando a los lugares de trabajo mediante compañeros nuevos en todo esto. La estructura tradicional estaban ahí viendo qué partido le podían sacar a esto. Por eso la duda si hacía o no el paro. Entonces, cuando ya empezó a correrse que esto iban a la plaza, se fueron de todos lados, pero no fue una cosa media como que algún arcángel tocó la trompeta y salieron todos. Había un trabajo que venía de no mucho, pero que era efectivo, porque se empezaba a hablar en el lugar de trabajo, mirá, tenemos esto, tenemos aquello, cuando no le querían, se paraban ahí, y eso que señala acá la compañera fue el hecho decisivo, porque cuando se les toca la producción, el lugar de trabajo. Cuando decís que los trabajadores decían, bueno, se logró esto, se logró aquello, ¿nos podrías más o menos contar qué reivindicaciones se habían logrado? Bueno, hay algo que empezó después quizás a tener más eficacia, porque a través de los planes de vivienda y los planes en general empezó a verse el bienestar, cómo rendía el salario y demás. Pero hubo el primer impulso del respeto hacia el trabajador en el lugar de trabajo, el estar ahí, como dice acá la compañera, en asamblea, en reunión, y venir a apretarlos para que vuelvan a trabajar, y se le decía que no, pero y además, porque de alguna manera, por lo que escuchaban, que estaba pasando en otros lados, o sea, no. Por eso los medios, estos famosos medios que parece que deciden todo, cuando la cosa viene bien de abajo y con algunas cosas concretas, no hay medio que, porque los medios estaban en otra cosa, estaban en parar todo esto. Eso, por eso es difícil señalar un hecho. Había todo, algo desde ir a la Secretaría del Trabajo y en vez de que lo sacaran a patada o que no le dieran bola, porque estaba algo de menor jerarquía, existía hace mucho el Departamento Nacional de Trabajo, ver que se le solucionaban no, las no cosas. No entendemos, ¿existía de baja jerarquía qué? Porque desde la época de Irigoyen, creo que era de antes, no hay que olvidarse que Roca, darle cierta atención al trabajo, lo intentaron hacer siempre, la ley de despido es anterior, la ley de accidente de trabajo es anterior, algunos la ley de jubilaciones para algunos aspectos, empleado del Estado, bancario, de ferrocarriles y eso ya existía, pero la inmensa mayoría, trabajadores de industria, del comercio, del campo, de la construcción, no tenían. Y dentro de eso habían creado un lugar burocrático que se llamaba Departamento Nacional de Trabajo. Irigoyen en algunos casos intervino, como en la famosa huelga de la Patagonia, intervino un año y el otro año el mismo milico que fue a arreglar las cosas después reprimió, ¿no? Con el mismo gobierno. Pero por eso la tradición esta, que se repetía de familia en familia, de alguna manera ahora veían otra cosa y la veían por algo bien concreto que les estaba pasando. Y las mejoras que había en lo económico era por la seguridad de que no los iban a echar, porque sí, porque enseguida había un planteo. Y el caso de especial de Cipriano Reyes por ahí merece que se haga una referencia a cómo se hace notorio y fuerte, que era un activista de mucho tiempo. Más bien su ¿De qué gremio era Cipriano de la carne, Reyes? De la carne. ¿Podés contarnos un poco cuál era el peso que tenía ese gremio? Importantísimo, porque los ingleses tenían varias, ¿no? En lo financiero, el manejo del Banco Central y del manejo de los depósitos a través de lo del Banco Central. Y después, en la actividad económica, eran los ferrocarriles y los frigoríficos y los grandes exportadores de grano. En Berisso, de donde Cipriano Reyes, estaban Swift y Armour, los frigoríficos. Sí, y acá el Anglo y en Zárate. Sí, no, el tema de infraestructura no fue solamente en La Plata, sino fue en muchos lados, y en muchos lados vinieron hacia Buenos Aires, hasta mismo de la zona norte, que no había tantas fábricas, pero sí, la zona de Zárate ya era bastante fabril, también vinieron de esos lados. Fue algo que después se le dieron media interpretaciones, medias mágicas, pero no, fue por cosas bien concretas. Y bueno, y al encontrarse ahí y al ver que de alguna manera lograban el objetivo, por eso ese compañero decía que fue lo que le cambió la entidad política, ¿no? Lo de Cipriano Reyes. Era en el gremio de la carne, el referente era Peters, que es un dirigente del Partido Comunista, un dirigente con mucho prestigio, tiene un libro muy interesante, pero que por la Guerra Mundial y por las diferencias de posturas que tuvo la Unión Soviética, pasó de encabezar acciones de lucha. Tiene una cosa, la garantía horaria, que creo que todavía la están peleando, que es eso, que cuando hay una caída, ahora están por suspender, cuando hay alguna caída así en la actividad, tienen como garantizado un mínimo de trabajo. Bueno, Peter era un dirigente con mucho prestigio, pero por apretada del partido, cuando se trató de huelgas que estaban haciendo peligrar el suministro de carne a los aliados, y uno de los aliados era la Unión Soviética, independientemente para el trabajador común que el enemigo fuese Hitler en este caso, porque la relación de los países colonia con sus imperios, sea Inglaterra, Francia y demás, no es muy distinto de lo que decía Hitler, ¿no? O sea, en sus colonias todos los imperialismos actuaron de la misma manera que Hitler, o peor, porque tuvieron más tiempo, ¿no? Así que para los trabajadores lo único que estaba en juego ahí era sus intereses, su seguridad de trabajo, y este dirigente se echó para atrás porque vino la orden del partido. Sí, además estaba pensando que si de apoyar una causa o una guerra contra Hitler o lo que fuere, bien podría haber los frigoríficos cedido rápidamente al pedido de los trabajadores para que esa carne llegara, ¿no? Sí. Porque tendría que pagarla a los otros. Sí, no, eso es una cosa también, claro. Pero el tema es que esto lo asume Cipriano Reyes y otros dirigentes. En Telefónico estaba Gay, es lo que llegaron a formar el Partido Laborista, que ideológicamente era una cosa muy parecida a la socialdemocracia, el Partido Laborista inglés, pero con la diferencia del Partido Socialista Argentino, que había algunos que venían de eso, y venían en el Partido Laborista y también creo que también del Partido Comunista, y eso, la diferencia era la práctica, ¿no? Y bueno, llegaron a ser desde lo gremial el núcleo fundamental en toda la jornada del 17 como representante. Jorge, ¿se podría decir que Cipriano Reyes fue uno de los dirigentes más importantes en ese momento? Sí, ¿era uno de los más importantes? Claro. Sí, sí, sí, pasó a ser desde lo gremial el más importante, por lo menos el más notorio, a raíz de lo que decía antes, ¿no? Sí. Y bueno, no sé si un poco era lo que preguntaban, hay para mucho más, ¿no? Es decir, la gente va a la plaza porque Perón se entera que Perón estaba detenido en, sí, Martín García. Y la gente, ¿qué es lo que estaba pidiendo cuando va a la plaza? ¿Cómo asociaba la detención con todo lo que iban consiguiendo? Porque además lo decían así en el famoso... Todos los que de alguna manera estuvieron apoyando el proceso del 43, ya muchos de ellos estaban en contra y fueron... los que detienen a Perón son los que estaban con él hasta hace poco. Y porque estaba bien una postura nacionalista frente al imperialismo, la neutralidad en la guerra y demás. Pero había un límite en cuanto a no superar, en cuanto a lo que se tratara de la cuestión laboral. Si bien a muchos por ahí les entusiasmaba la idea que eso podía ser un freno a la posibilidad de que avanzara el comunismo, porque de las estructuras políticas acá en Argentina, la que de alguna manera, o era el anarquismo o era el comunismo, ¿no? Independientemente de la historia real de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, por eso es que deciden detenerlo. Y el trabajador común, de alguna manera, veía claro que así se trataba la cosa. Y exigía, sí, la libertad, relacionándola, suponemos, por eso es... Creo que es eso, porque yo hasta ahora, de todos los que participaron, no escuché ninguna versión distinta, ¿no? Ninguno dijo otra cosa. Y en relación a lo que iba a venir unos segunditos después, lo de Braden o Perón, vos que bien recién charlabas lo de la guerra, y digamos un poco el contexto de lo que pasaba afuera, ¿pensás vos que se notaba también en ese momento en Argentina el retroceso del imperialismo inglés, por un lado, y el avance del nuevo imperialismo? Y sí, y justamente ese también era como la mayoría, acá la mayor parte de las empresas y todo todavía eran de propiedad de los ingleses, y cuando se nacionalizaron los servicios, evidentemente los más directamente afectados eran los ingleses. Lo que pasa que desde la política así de nacionalización, de estatización de los servicios y de parte de la industria, porque se le declaró la guerra al final cuando ya estaba vencida Alemania, entre otras cosas para quedarse con todas las empresas alemanas, grandes empresas, Bayer y todo eso, y se formó un grupo de empresas estatales que era Digne. Entonces, sí, evidentemente había, quizás esa fue una de las cosas más positivas, que es cómo se arraigó el sentimiento antiimperialista, pero que no hacían diferencia. Lo que pasa es que el que veían ahí más cercano era al inglés, al imperialismo inglés, ¿no? ¿Y por qué venía las diferencias? Bueno, todos los partidos políticos, bueno, el comunismo un poco atado a las alianzas, porque en un tiempo estuvo por ahí, era neutralista, no entrar en la guerra, porque hubo el pacto ese famoso de no agresión y eso. Y después no, después directamente era aliadófilo también. Veían demócratas a Churchill, a todos. Entonces todos los partidos políticos, todos, claro que el pretexto era la libertad, era la libertad contra el fascismo, la democracia contra la dictadura, pero en el fondo, independientemente, no sé qué pensaba cada uno de esos, todo, Partido Socialista, Radical, Conservadores, era el tema, era en ese momento, estaban objetivamente al lado de los intereses imperialistas, y el embajador por eso se mete y trata de intervenir en la elección, y que al final fue como propaganda en contra, ¿no? El eslogan del momento de la elección fue Verade no Perón. Así, nada de esas cosas elaboradas que se ven ahí rompiéndose el lomo, no lo vota nadie. Pero Braden intervenía, digamos, en la política interna así abiertamente, ¿no? Sí, encabezó la marcha de la democracia y todo. Y, recordemos, Braden, embajador de Estados Unidos. Sí, ahí se cuenta como anécdota, pero sí, yo creo que pudo haber sido que en un momento, en una entrevista, porque él seguía siendo el embajador, donde estaba presente Perón, que en ese momento era vice. Era secretario de Trabajo y ministro y vicepresidente, que lo putea a Perón a Braden porque le sale con más o menos hablando como se podía manejar, como se manejan los norteamericanos en sus lugares, ¿no? No sé si lo hizo o no lo hizo, pero todo el mundo lo vio posible, ¿no? Porque además era el que sacaba la cara por todo, sí. La Unión Democrática. Una sola cosa respecto al 17 de octubre. Entonces la gente va a la plaza y pide la libertad de Perón porque sí. Lo que estaban defendiendo era entonces que las conquistas que habían empezado a lograr. Y viendo que Perón estaba preso, tendrían miedo de perderlas. Sí, lo veían unido de eso. Claro, y por eso caminaron y caminaron, porque muchos no lograron ni siquiera un medio de comunicación. No. Vinieron caminando desde el Glomas, desde la, no sé si habrán llegado desde La Plata caminando, pero distancias como Lomas, Avellaneda, todo eso sí fueron caminando hasta la plaza, ¿no? Sí, no, tomaban camiones, lo que se podía, y el que no caminaba, y está la famosa, ese tema de los puentes y demás, y en principio estaban levantados, bueno, ahí empezaron, eso de que se tiraron a nadar, mucho no lo creo, porque ahí en el Riachuelo, si bien no estaba tan contaminado, también ya era una porquería, ¿no? Pero de cualquier manera es cierto que sí, que se cruzaban botes y después lo bajaron, después lo bajaron los puentes. Para que pase la gente. Sí, o la presión, ¿no? Porque, ojo, resulta que estaban todos ahí en las casillas donde se manejaban presionando y lo bajaron. Y bueno, y después en la plaza, una gran disyuntiva ahí, eso por la división que había dentro de los militares, de esos mismos, los del GOU, famosos, algunos que decían que eso no se podía permitir y que había que reprimir y otros que no, y un poco eso y un poco las negociaciones a ver cómo solucionaban eso, algunos jugaban a favor de reprimir, otros que no, y en un momento dado ya el costo de reprimir, parece que lo evaluaron como que no, entonces lo reprimieron. Hubo en los lugares donde se empezaron a hacer las manifestaciones hubo muertos, porque en el camino, sobre todo ahí en Berisso y eso, porque en el camino, con el asunto este de que todo el mundo se plegara, hacían cerrar de prepo en todos lados. Las fábricas. Sí, o algún por ahí alguna obra, algún taller y eso. Y entonces hubo algunos casos. Yo ahora acá no lo tengo bien presente, pero hubo. Pero en lo que fue acá en el centro, hubo un solo muerto. Que un muchacho joven que venía a una manifestación por... Digo que ese... Lo nombro porque ahora han puesto una placa ahí. Y en crítica, que estaba al 1300 de la avenida, donde hay una dependencia de la policía. ¿De qué avenida? La Avenida Mayo. Y todavía está lo que era la cartelera de crítica. De ahí tiraron. Tiraron cuando pasaba la manifestación y lo mataron. Darwin Pasaponti. Y pusieron una placa que prácticamente aquí, en lo que era en la concentración de la plaza, fue el único muerto, por suerte, ¿no? Pero bueno... Jorge, nos están haciendo señas para hacer un nuevo tema y seguimos en esta charla tan interesante. Bueno. Estamos en tiempo de siembra. Plantá tus ideas. Plantá tu música. Plantá tus palabras. Plantá tus sonidos. Plantate. Radio Semilla, 106.5. Bueno, seguimos con Jorge, nuestro invitado, y queremos preguntarles ahora cómo fue que él se integró a esta actividad, a la actividad sindical previamente, ¿no? Sí, la actividad, más bien a la participación política. Yo iba desde los 14 años, iba a una escuela fábrica, que era una escuela donde se hacía la teoría, la práctica, después se entraba a trabajar, en este caso, en la, esto pertenecía a la empresa Transporte Buenos Aires. ¿De qué año estamos hablando? Y 51. Ahí tenía 14 años. Y como esto era de la empresa Transporte Buenos Aires, después uno empezaba a trabajar, tenía la posibilidad de empezar a trabajar, seguir estudiando, y después, como el secundario. Y después, que era la Universidad Obrera, que empezó en esos momentos. La bueno, tecnológica, ¿no? Que ahora se llama tecnológica. Y los actos, 17 de octubre, 1 de mayo, iban con el gremio, con la UTA, que era la Unión Tranviaria y Automotora. Ahí empecé a participar, y participé de todos los actos, 1 de mayo, 17 de octubre, cuando el fallecimiento de Evita, cuando el día ese del renunciamiento, otra vez que hubo una movida, que estaba en una concentración en Plaza de Mayo y pusieron unas bombas antes del bombardeo. Claro, o sea, el renunciamiento fue el 22 de agosto del 51. Claro. Que era por el tema de las elecciones, donde votan primero, la primera que votan las mujeres, que es el 11 de noviembre del 51. Pero la querían. Vicepresidenta, y ella renuncia. Sí, pero por eso, cada cosa obliga a hacer un desarrollo. Yo creo que esa fue una de las derrotas, porque se dio un diálogo muy intenso entre la enorme cantidad de gente. Ahí en la avenida del 9 de julio, el palco estaba en el edificio que era del Ministerio de Obras Públicas, para el lado del obelisco. Donde ahora está Desarrollo Social. Sí, sí, ahí. Y bueno, y un poco eso quedó ahí trunco, porque los otros sectores que integraban ese frente nacional y popular, o sea, empresario, la iglesia en realidad no la quiso nunca. Porque si se solucionan los problemas, aunque más no sea a través de la justicia social, es una de las cosas que le quita base social a la iglesia. Los militares, eso, los nacionalistas, los que habían acompañado, fueron quizás los más duros, porque por ser una mujer, pero eso más bien sería lo atávico, pero además por motivos políticos bien concretos. Muy luchadora era. Claro, además la identificación que había con la gente. Y por eso los empresarios, que tenían el sentido más sentido común, no se hacían tanto problema, si porque fuera mujer, sino por lo que significaba. Porque la queja de los empresarios, aún los que se decían peronistas, los de la CGE, no los de la sociedad rural, eso se quejaban de que... cada vez... La CGE era el empresariado nacional. Sí, ¿no? Sí, y Gelbar fue uno de los dirigentes. Cada vez se metían más, y eso no puede ser. A través de los delegados, de la comisión interna y demás. Los trabajadores. Les tocaban el bolsillo, entonces. Bueno, la cuestión que eso, si bien quedó en contestar, ahí la presión fue más grande. Uno de los motivos ciertos era de que ya estaba enferma. Pero no fue lo... Para mí no fue lo de fondo. Bueno, a mí hasta ese momento fue participación de ese tipo, ¿no? En los actos. Porque la vida de todos los días era, bueno, los campeonatos de vida, el fútbol, el barrio y todo eso, ¿no? Pero donde empieza mi actividad como militante fue cuando bombardean la Plaza de Mayo. Porque yo estaba comiendo, ya había empezado a trabajar, porque no... Yo leía de todo, pero no quería estudiar. Así que me echaron dos veces de esa escuela por hacerme la rata, ¿no? ¿Hablamos de junio del 55? Sí, hablamos de junio del 55. La escuela estaba ahí en Boedo Independencia. Todavía hay una escuela. ¿El Reconquista? Sí, pero esa daba, tenía entrada por ahí y salía por Massa. Por ahí no escapábamos, porque como comíamos ahí, a veces íbamos a comer y después nos escapábamos por el fondo. Había un portón, toda una historia. Entonces, había empezado a trabajar Y yo estaba justo, a veces cuando podía, trabajaba de cadete, andaba haciendo gestiones, me venía a comer a casa. Y estaba comiendo y por radio, Di Pietro, que era el que estaba a cargo de la CGT, dijo de que había que convocaba, pero a la CGT, que estaban atacando al gobierno. Y yo, bueno, yo me levanto y me voy. Y fue una cosa, ahí sí la viví yo directamente, parecida a la del 17. También enganchamos un tranvía porque no se movía nada, estaba todo. Y en un tranvía hasta Avenida La Plata y Rosario. Y de ahí un camión que venía de una fábrica, ¿cómo era? Que estaba ahí por Avenida La Plata, muy metalúrgica, hasta arrimando allá. Y bueno, así nos fuimos arrimando hasta La Recoba y Corrientes, pero ya se sentían los aviones, las bombas, porque el primer ataque fue sí, fue una cosa que, y de sorpresa, golpe, de sorpresa. Ahí de todo, cayeron un micro, parecía que tenía escolares, o un trolebús venían, porque había un homenaje a la bandera y todo eso. Pero después ya la cosa era contra los que se movilizaban. Ya los aviones así con la ametralladora tiraban. Entonces ahí nos bajamos y empezamos. Yo no los conocía los otros, los encontramos ahí. Y empezamos por ahí por La Recoba metiéndonos hasta llegar a la plaza. Por el Paseo Colón. De ese lado es Alem, porque bueno, entramos claro, por Corriente. Bueno, y ahí en la plaza se veía todo. Y los militares leales que estaban atacando el Ministerio de Marina, que está ese edificio, está como en diagonal, claro, con la casa de gobierno. Por Alem, el Ministerio de Marina. El Ministerio de Marina estaba en Madero y lo que era Cangallo en ese momento. Claro, en diagonal. A una cuadra de Alem. Estaban avanzando sobre ese tema, ¿no? Está bien. Sí, ¿no? Y ahí, cuando ven lo del Ministerio de Marina, que eran los rebeldes, empiezan a sacar trapo blanco, como que se rendían. Bueno, hay toda la gente que estaba, se había llenado, pero todos escabullidos por ahí, por el tema de las bombas, de las bombas y de la metralla. Cuando ven avanzar todo eso, empiezan a tirar de nuevo. Porque atrás de los soldados había colimba, había de todo. Si entraba toda esa gente, hubiese habido un linchamiento de todo lo que estaba adentro. Hubiese sido un disparate porque había colimba también adentro del Ministerio de Marina, que eso no eran los que responsables del golpe. Y además, mientras estábamos ahí, sí, le pedíamos armas a los militares, a los leales, pero no daban pelota, no echaban, porque el tema no era. Además, después, uno porque estaba caliente ahí, quería, ¿no?, que le dieran arma, de qué hubiese servido, ¿no? Porque si no es una cosa preparada. Que hubo un intento de milicia obrera, pero. Bueno, ahí en el 55 ya habían, antes te habíamos preguntado por qué, digamos, los trabajadores fueron a la plaza en el 45. ¿Por qué vos fuiste en el 55 ante los bombardeos? Indirectamente por los mismos motivos. O sea, todo eso que además, bueno, porque ya había habido toda una campaña, la iglesia cabezó todo esto. En las iglesias se repartían armas, los aviones tenían la cruz y la Cristo B. Vence, ¿no? Cristo vence. Eso después se transformó en Perón vuelve. Como estaba todo con la P, porque estaba todo prohibido, una forma de. Y la florcita no me olvide, ¿no? Otra forma, porque estaba prohibido todo uso de cualquier cosa, ¿no? Y bueno, ahí, a partir de ahí empieza la actividad de la resistencia. ¿Cómo? Empezándonos a organizar. Pero, te interrumpe, sí. ¿Cuál fue qué papel jugó la CGT y el gremialismo organizado cuando el imperialismo y la iglesia da el golpe en el 55? En el primer momento ahí fue solidario a media, porque no quería que fuéramos a la plaza, sino más bien a la CGT, que no era muy lejos. También le tiraron a la CGT, ¿no? Porque claro, escucharon eso. Pero después, el 16 de septiembre, cuando empezó la revolución, no, quedarse en el molde, cosas que después uno vio cuando empezamos la resistencia, y la lucha así orgánicamente empezó cuando asume Aramburu, porque Lonardi, con ese eslogan de ni vencedores ni vencidos, y además porque los compromisos para ese golpe no fueron solamente los que hasta ese momento, los que se habían levantado el 28 de septiembre del 51, los que habían puesto bomba en la plaza en un acto en el 53, sino ahí ya la cosa era más orgánica y mucho de lo que hasta ese momento habían sido leales, ya sus intereses parece que no chocaban y se pasaron al enemigo. Perdón que te vuelva a preguntar, ¿cuál fue el papel de la CGT, la cabeza del movimiento obrero? Se quedaron organizados. Esa es tu conclusión. No, fueron los hechos. Porque... Bueno, está bien, no, contaron los hechos. Contaron los hechos que te hacen llegar a esa conclusión. Porque. Pero eso no nos damos cuenta en ese momento. Pero ahí, uno, cuando salió a la calle, duró varios días hasta que llegó Lonardi a la casa de gobierno. Como una semana fue. Y sí, casi. Y no había respuesta, no organizaban nada ni nada. Y lo que nosotros llamábamos comandos civiles ya salían por la calle con coches y si alguno quería hacer algún tipo de manifestación o algo, tiraban. A mí me valieron, lo que pasa es que le pegaron al otro que venía conmigo, ahí en el centro. Entonces, la CGT no nada, ninguna reacción. Es más, por radio, Di Pietro... qué casualidad, ese era de Atri y ahora hay un tal de Petris que es de Atri y también juega un papel bastante jodido, ¿no? Parece que se hubiesen puesto de acuerdo. Bueno, eso es una reflexión. Bueno, y la CGT no movió nada, ni hizo nada. Recién empezamos, sí, con el 17 de octubre, por ejemplo, intentando hacer algo. Estamos hablando del 17 de octubre del 55. Sí. Y más o menos, porque muchos sindicatos ya estaban intervenidos, ya algunos dirigentes presos, otros habían logrado escaparse, otros ya más o menos se habían reacomodado, y muchos de los que habían participado con el laborismo estaban jugando con la Libertadora. Pero esa es otra historia, que a lo mejor habría que volver para atrás para explicar algunas cosas. Y bueno, yo estoy seguro de que estaban en la joda porque no hicieron nada. Y sí se movieron después, o sea, cuando Aramburu, el gobierno de lo sacan a Lonardi y sube Aramburu. Y empieza ahí, sí, ya se mete en la CGT, se produce, ya se había producido antes, pero no. Se concreta lo del cadáver de Evita, que la sacan de ahí y estuvo por un tiempo sin saber dónde largos estaba. Largos años. Y después se conocieron episodios muy jodidos, ¿no? Hasta que un milico mató a la mujer porque la tenía en la casa. Estaba tan asustado que escuchó un ruido y se creía que era alguien que se la venía a secuestrar, mató a la mujer. Mori Pereira, algo así. Bueno, qué sé yo. Entonces, mi militancia ya concreta, porque a partir de ahí fue empezar a juntarnos con gente que hasta ese momento no había tenido actuación, lo que era el aparato oficial del Partido Peronista totalmente borrado. Yo tenía dos unidades básicas ahí cerca y nada, se quedó en el molde, no organizaron, que no, ya no lo venían haciendo de antes, ¿no? Por eso digo. Vos antes habías hablado, no sé, de los resistentes, en la película Los Resistentes, y hablaste de que querían construir la alternativa independiente de los trabajadores, sí, y el peronismo de base. ¿Quién organizaba eso? ¿Quiénes eran? ¿Qué pensaban? ¿Cómo era la cosa? Eso tomó cuerpo ya casi al final, o sea, en fines de los 60 y el 70. Digo al final porque después del 76 el golpe este hizo tabla rasa con todo, ¿no? Es más, esa expresión policlasista y con sus propias limitaciones y contradicciones y demás, yo creo que termina de morir en el 76 porque la mayor cantidad de víctimas era de los que de alguna manera todavía podían rescatar. Hubo de todos los sectores, pero de lo que hace al peronismo, era lo que de alguna manera podían rescatar lo de la tradición de lucha. Y poco antes de eso, compañeros que veníamos de una larga militancia en distintas cosas, ya había empezado mi militancia gremial, empezamos a plantearnos, desde el análisis de qué significaba el movimiento peronista como tal, qué aspecto en lo antiimperialista y en lo antioligárquico por un tiempo jugó un rol importante, por eso esa transformación, pero después los desarrollos de esas contradicciones, hasta tal punto decíamos que, por lo menos hasta ese momento, la lucha de clase había prácticamente se había desarrollado a través de las contradicciones dentro del peronismo, por el grado casi masivo de identificación de los trabajadores con eso, por todo lo vivido. Y bueno, entonces empezamos a reflexionar sobre todo eso, que generó grandes discusiones, y ver la necesidad de la organización independiente de ese movimiento. Y otra discusión fue el tema del rol de Perón, donde negar ese rol era no entender nada de lo que había pasado, y de esa manera también por ahí se hacía muy difícil, porque sin la participación de la mayoría de la masa, que no se logró, bueno, nos iba a pasar, está bien, no lo sabíamos, ¿no? Pero nos iba a pasar lo que nos pasó, que la masacre y demás. Y bueno, entonces, pero sí ya empezar a elaborar algo para superar las contradicciones que estuvieron presentes del mismo 17 de octubre. El 17 de octubre no hay de los otros sectores que formaban parte de ese movimiento. ¿Qué son los otros sectores? Y los empresarios, la iglesia, los militares no estaban ahí en la plaza. Sí, más vale, los militares estaban ahí dudando qué hacían. Quiero decir que ahí en la plaza, el 17 de octubre, y en sucesivas cosas, como cuando fue el renunciamiento de Evita, y como cuando fue el golpe ese de Menéndez y demás en el 51, los que estaban en la calle eran los trabajadores. Pero nosotros no lo veíamos todavía a fondo. Pero al reflexionar sobre la práctica, el aparato político igual, lo que se llamaba Partido Peronista y demás, empezamos a ver, pero todo esto es largo, y del 55 al 70 ya pasaban ahí 15 años, y más, algo más, como más casi en total 18 años. Y bueno, y empezamos a elaborar eso. Un segundito. No, lo que te quería decir, vos dijiste, bueno, en la plaza y nombraste varios hechos, estábamos solo los trabajadores. Cuando se comienza la resistencia peronista, ¿se sigue dando esa misma tónica? No, en la primera etapa, en la que había que poner todo y sin mucha expectativa, era simplemente porque eso no lo podíamos permitir, no podía haber una reacción ante lo que estaba pasando. No, ahí los únicos que estaban eran los más humildes, y los que la mayoría, yo todos con los que empecé, con que no habían tenido nada, ningún lugar, había delegados, sí, de lugares de trabajo y eso. Y tal es así que los lugares de reunión eran las cocinas de las casas, o sea, no había locales, no había, además porque estaban prohibidos por ese decreto, pero igual no había medios de difusión grandes, había hojas clandestinas, y sin medios de difusión y sin partido político y demás, la primera elección que convoca el gobierno de la revolución llamada Libertadora gana el voto en blanco, que fue la forma elegida por protestando por eso, la proscripción, habían anulado por decreto la constitución, porque la primera fue para eso, para elaborar una nueva constitución, sin radio, sin nada, el boca a boca y la cosa de abajo, se ganó una elección. ¿Cómo se explicaría claro, ahora, no? Proscripto del partido. Sí, peronista. Digo, pero ¿cómo se explicaría ahora? Que cada uno, para explicar por qué no lo vota nadie, hace 1000 argumentaciones y ponen como un triunfo haber logrado el 1.5%. Y hablando de lo que yo te había preguntado, que era cómo ese peronismo de base, ¿qué planteaba? ¿Quiénes estaban? ¿Había algún dirigente con el peronismo de base? John William Cook tenía... Ya se había muerto. Sí, pero tiene mucho que ver ¿Tenía que ver en eso? Tenía que ver con todo lo que... Esa fue una evolución parecida a lo que fue todo el movimiento, la de John William Cook. Él empieza desde un nacionalismo popular, revisionismo histórico... En su juventud fue afiliado radical, bueno, después fue peronista, y siempre como evolucionando. Y bueno, en toda la resistencia jugó un rol fundamental, fue un hecho, y sobre todo con todo lo que elaboró, ahora se está conociendo bastante, teóricamente, ¿no? Pero muere en el 68, muere poco antes de la CGT de los argentinos y eso. Y bueno, el peronismo de base. El peronismo de base era más o menos, en cuanto a su composición social, si bien había mucha juventud que no había participado de todo eso, a lo que formó la primera resistencia y los primeros movidas del primer 17 de octubre. Y tuvo un desarrollo bastante interesante, pero poco tiempo no hubo para desarrollar en la fábrica. El planteo era desde la fábrica, los delegados, las comisiones internas y la